pueden dejar de hacer quilombo con la moto? ¿Saben lo que le voy a hacer con esos caños de escape que hacen pim, pam, pum, pam, pum? ¡Se lo voy a meter al monte! ¡Ey! ¡Este es el remix! ¡Doble P, papu! ¡Ey! ¡Lala Oshi! ¡Put, put, put, DJ para vos! Doña no la escucho bien por el escape. Quemando caucho mucho de rap. A los moños los tengo lavando tupper. Apuntan con el láser en plena fuga los loros que zarpen. Choreando remis, escuchando apen. En un motorcito que suena rampa pa pa pa pam pam pa pa pam ram ram pa pa pa pa pam. Motorcito que suena rampa pa pa pa pam pam pa pa pam pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Voy por el barrio dando vueltas en un trucho. Tiran la mala, los giles pero no escucho. Le doy de bardo a tu guacho si lo cruzo. Medio camuflado, gafachorra y un piluso bien rocho. Con el 38, tu gato está más pelado que el chavo del 8. Piloteando un poncho, retumban los corchos. Los guachos al ritmo y no llegan a 18. Me gusta la malnacida, cara de mala. Noche de entierro, yo tengo la pala. Hija de puta moviendo el sabón, nadie te iguala. Dale tiren giles, soy la para de la para. Brrra. Hija de puta moviendo el sabón, nadie te iguala. Tra, tra, tra, pa que tenga. Tra, tra, tra, tra. Pa' que tenga, tra, tra, tra, tra, pa' que tenga, tra, tra, tra. Esto de los ríos para el barrio y doña no la escucho bien por el escape. Quemando caucho mucho de rap. A los moños los tengo lavando tupper. Apuntan con el láser en plena fuga los loros que zarpen. Rompiendo el remix, escuchando apen. En un motorcito que suena rampa, pa, pa, pa, pan, rampa, pa, pam, pan, rampa, pa, pa, pa, motorcito que suena rampa, pa, pa, pa, pan, rampa, pa, rampa, pa, pa, pa, pan, rampa, pa, pam, pam. Tu novia se subió al titán, pidió que le diera pero sin pan. Dos polvos y no de jugo tan. La traje de campana pa' darle clan. A 200 por la pana, corte bacán. En el talle M con mi compañero, dando vuelta en el avispero. Puesto pa' rescatar más de 6-0. Buscamos la bandida, también el hornero. Pensamos en facturar, ustedes pa' que vinieron. Más río que un CPR, no compro con gile ni con berre. Shh, que la boca la cierre. Con el gusto en la chipeta y pa' poner el IBR. Dándole de bardo los giles que se aterren. Brrra. Papu, deja ese ruido que viene la doña, gato. Mentira, colgala, haciendo Willy, llevala. La patente raspala, pasale por al lado, que queden de la cara. O no tenés la culpa si ella se regala. Lala Oshi. Doña no la escucho bien por el escape. Quemando caucho mucho de rap. A los moños los tengo lavando tupper. Apuntan con el láser en plena fuga los loros que zarpen. Choreando remis, escuchando apen. En un motorcito que suena.